es verdad que yo quiero verte, pero sin verte siento la suerte de no querer incluso la muerte. Aunque es lo mismo sin yo tenerte, en algún lugar esconderte, en la mente puedo encontrarte, del mapa no podré yo quitarte, ni que te me vayas hasta Marte. Vivo lo que vivo y a veces no llego ahí, pa' no acostumbrarte. A veces cae lo bueno y es lo malo, vayas a alejarte. En querer saber que a veces vamos sin freno y puedes chocarte. Es que tú tienes un arte, es que tú tienes un arte, dice ala. Sale, nadie la vigila, como ella no hay dos iguales. Primera la fila, aunque yo me muera por ti, orgullo más por mí, aunque tú quieras los oídos regalados. Aunque yo me muera por ti, orgullo más por mí, cada uno que se lo coja a su lado. Y me dice que nada aporto, y de pelea a veces estoy harto. Le tiran dos a veces de cuatro, y ninguno se la lleva al cuarto. Y me dice que nada aporto, de pelear me siento harto. Le tiran dos a veces de cuatro, y ninguno se la lleva al cuarto, dice. Cuando ella sale, no pasea la calle ni la esquina.